Buen día, ¿cómo te va? Juan Pablo, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. ¿Vos? Bueno, bien, muy bien. ¿Estabas escuchando lo de la comparsa? No. Ah, no, La verdad que te no, porque pescamos, ¿eh? no, pero ¿sabés lo que pasa? Es que cuando hago la columna, Sí. por lo general apago la radio, porque me pongo a tomar apuntes y hacer cosas y no me da para hacer las dos cosas a la vez, Bueno, porque muy me bien. entretengo con lo que me están contando y me retraso mucho en lo que tengo que hacer y decirles después. Así que a veces me pierdo un rato el programa ¿Qué porque tengo que como preferís, cerrar todo. carnaval o cine? Cine. Bueno, está bien. Perdón. Te anotamos? No, perfecto, te anotamos para las entradas del cine, no para las del Perdón, porque carnaval. entiendo que el carnaval es una cosa recontra popular, re lindo, que hay toda una cuestión, digamos, como hecho social, si me preguntás como hecho social, me encanta el carnaval por todo el simbolismo que tiene. Pero yo a la hora de disfrutar, amo el cine, las películas, entonces soy como fanática de todo esto, entonces si tengo que elegir para ir como asistente de algo, el Sí. cine. Bueno, Sí, me encanta. ya te saqué a pasear por caminos que marqué yo, ahora te escucho yo a vos. Bueno, mira, quiero mencionar hay algunas expresiones en inglés que dan cuenta de ciertos fenómenos que tenemos muy naturalizados en el trato diario y que se trata de hechos de discriminación. Son cosas irrespetuosas que por ahí no las conocemos, ni a los términos en cuestión, y tampoco a esas actitudes las tenemos visualizadas como actos de, yo le diría, de muy mala educación, ¿no? Entonces vamos a ver si en este ratito podemos bien educarnos en estas cuestiones, revisar ciertos comportamientos y actitudes que tenemos para identificarlas y ver si podemos, en definitiva, mejorar como personas, como sociedad y ser más respetuosos y respetuosas de las demás personas, ¿no? Muy bien. Es de muy mala educación hablar sobre las corporalidades ajenas. Lo digo así, taxativamente. Es de muy mala educación. Hay un término que se llama body shaming, Esperá, repetilo que justo. Sí. body de cuerpo, Sí. shaming, vergüenza. Bien. Y hay otro que se llama skinny shaming. Skinny quiere decir desollar, quitar la piel, ¿no? Descarnar. En este caso está vinculado específicamente el skinny shaming como la vergüenza por la delgadez, una discriminación por la delgadez. Ajá. Y después sale todo un movimiento que es el body positive, que es la aceptación de las corporalidades más allá de las cuestiones de tipo estéticas. No estamos hablando de cuestiones de salud, estamos hablando de cuestiones estéticas. Hay ciertos parámetros o estándares que son muy peligrosos, que tenemos que erradicar porque justamente no son saludables. Entonces, incurrir en el body shaming es una gran tentación, sobre todo cuando no tengo nada mejor para decir. Entonces, viste, cuando queremos hablar del clima porque quiero ser cortés, porque me incomodan los silencios, ¿no? Entonces digo, Sí. qué calor que hace hoy, ¿no? Bueno, sí, 38 grados, una obviedad, pero es un disparador de la conversación. Ahora, nunca puedo usar un disparador de conversación el aspecto físico de la otra persona. Porque parece como un recurso inofensivo, pero cuando no tengo nada para decir y hablo sobre la apariencia física de la otra persona para entablar una conversación, estoy haciendo body shaming. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, un simple comentario puede tener un impacto en la autoestima, en la seguridad de la otra persona que yo desconozco. ¿Por qué? Porque no soy esa otra persona, no sé qué pasa en su cabeza con este inofensivo comentario mío. Y esa es una costumbre que tenemos muy instalada, la de opinar, somos todos reopinólogos, pero sobre todo opinar cuando no nos preguntaron. Hay una respuesta desde el enojo que produce esto, que es graciosa, pero no tanto, que dice, ¿sabes qué diferencia hay entre una pizza y tu opinión? Que a la pizza la pedí, ¿no? Esto de, si yo no te pregunté qué te parezco yo, cómo estoy, si estoy flaca, si estoy gorda, si no sé qué, entonces guardémonos las opiniones sobre el cuerpo de la otra persona, ya sea porque es lo primero que se me ocurre, y o también en el medio de una conversación que ya está entablada, porque primero tengo que saber si a esa persona le interesa lo que yo opino sobre su cuerpo, y segundo, tengo que saber el impacto, que puede llegar a ser muy dañino y puedo provocar algo que incluso es lo contrario de lo que puedo creer, ¿no? Porque a lo mejor hay una preocupación, que esto también, hay una gran preocupación por la salud de las otras personas, ¿no? Entonces, eso lo puedo provocar con una simple pregunta o un simple comentario que muchas veces parece inofensivo. Hay una cantante, Billie Eilish, la tienen seguramente, salió a la fama, tenía 13 años nada más, una niña, ahora tiene 20 años, alguien que podemos decir que tiene una buena autoestima, se podría presuponer, ¿no? Alguien que canta, bueno, que ha triunfado profesionalmente, y decidió tomar decisiones importantes en lo discursivo y en lo práctico en torno a la sexualización de los cuerpos ajenos, ¿no? Entonces, algo que también vemos muy, pero muy, muy a diario es el uso del baggy clothes o simplemente ropa holgada. Usar la ropa como abrigo, como necesaria, pero también como una forma de escondite, ¿no? Que no permita visualizar la forma que tiene mi cuerpo, sí, para que mi apariencia física no se interponga en la lectura que las otras personas hacen sobre mí. En este caso, lo que quiso plantear es que la pudieran valorar desde su propuesta artística más allá de la apariencia física que tiene Billie Eilish. Entonces, bien, digo, empezamos a tomar ciertos recursos que modifican nuestra existencia en función de la importancia y del impacto que tienen las miradas de las otras personas. Claro. Mira, te doy un ejemplo. Sí. La disfracé a mi hermana Guillermina. Sí. Para ir a la cancha de Boca. Mira. Y que no. Y que pasara. No hubiera que atravesar ese momento de que se estuvieran fijando en su cuerpo feminicísimo. Y bueno. Es tremendo. ¿Sí? Es tremendo. Entonces, es tanta la sexualización de los cuerpos a las que somos sometidas las personas que tenemos estas presiones que son horribles, como esa que contabas vos. Entonces, hay que ocultarse. Nos ocultamos porque no quiero que me leas como un cuerpo sexualizado, directamente no quiero que leas mi cuerpo porque yo soy algo que va más allá de mi corporalidad. Nazco en un cuerpo que tiene determinadas determinado aspecto, que lo puedo trabajar en uno o en otro sentido, pero es mi cuerpo. Y eso condiciona la mirada que vos tenés sobre mí. Entonces, lo que quería plantear es un poco que conozcamos los alcances que tiene el body shaming, incluso más allá de la gordofobia, que es un tema que hemos abordado muchas veces en Radio Kermés, con columnas, con programas, con entrevistades, difundiendo la militancia del activismo gordo, los libros que hay publicados al respecto y demás. La cuestión es que nuestra cultura valida que nos expresemos sobre los cuerpos de las otras personas con total impunidad. Y no hace falta caer en el insulto, ¿no? Insultos que sobre todo son especistas, porque nos comparan con las corporalidades de algún animal, ¿no? Entonces, para bien, para mal, nunca hay para bien. Nunca hay para bien cuando incurrimos en esto. El body shaming es una conducta, es una costumbre que tenemos instalada, naturalizada a nivel social. Me encuentro con alguien que no lo veo hace un montón de tiempo y opino, ¿no? Y no soy consciente de la repercusión que puede llegar a tener en el autoestima de esa otra persona lo que estoy diciendo. Y es una cosa que también ocurre a nivel intrafamiliar, incluso con amorosidad de por medio, si querés, ¿no? Una mamá que le dice desde el amor algo sobre el peso a su hijo, hija, hije, ¿no? Hay un montón de testimonios de víctimas de body shaming desde sus familiares directos, se pueden leer montones de artículos periodísticos, gente que tiene carreras exitosas, profesionales y demás. No estamos hablando de alguien que ya tiene una afectación sobre su autoestima como problema, no hace falta eso. Y sin embargo, esa persona se puede llegar a sentir muy afectada. Hay un movimiento que se llama la Rebelión del Cuerpo, que nació en el año 2017, y dice que tienen el objetivo de concientizar sobre la violencia simbólica y sus efectos en la construcción de identidad de niñas, adolescentes y mujeres, así como también en la manera de vincularnos. La Rebelión del Cuerpo. Hacen videos, tienen publicaciones virtuales, están en las redes sociales que ustedes también pueden buscar y hacer su propia incursión en el tema si les interesa. La traigo a colación, se refiere puntualmente a cuerpos de mujeres y niñas, pero según datos recolectados por la Rebelión del Cuerpo, un 86% de las mujeres han dejado de hacer actividades por cómo se sienten con su físico. Y en promedio se estima que el género femenino pasa cerca de 3 horas pensando en su cuerpo. Hay casos muy complejos donde incluso un comentario recurrente o una alusión en torno al peso de la otra persona podría llegar a ser incluso un factor que podría desencadenar un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, uh-huh. Es decir, no es saludable que hagamos esto. El skinny shaming, esto de desollar, de descarnar y la vergüenza, parece ser que es como el efecto en el que nos fuimos de mambo en esto de demonizar la delgadez, la convertimos en algo horrible, en algo enfermo, en pos de luchar en favor de los cuerpos de verdad. Queremos instalar la idea de los cuerpos de verdad, entonces se hacen campañas publicitarias y demás que avanzan en torno a la aceptación de los cuerpos que tienen más quilaje que lo que ese promedio estandarizado hegemónico nos indica, y pasamos a ver a la delgadez como todo lo contrario. Entonces, logramos instalar la existencia de la gordofobia como un acto político por el cual podemos pelear, que además está dentro de las formas de discriminación más común, ¿no? El tema de la gordura. Y empezamos a incurrir en comentarios positivos, entre comillas, envidiando la delgadez, ¿no? Preocupándome por tu salud, preguntándote si comes bien, o directamente, bueno, ya la burla por la fragilidad de ese cuerpo, ¿no? Entonces, revisemos lo que decimos porque no sabemos el impacto que tiene nuestro comentario. La persona delgada puede estar ya acomplejada por su delgadez, ¿no? Puede efectivamente estar enferma, no sabemos, ¿no? Entonces, no puedo, para entablar una conversación, largar mi apreciación sobre el aspecto físico de la otra persona como un disparador de conversación inocente, ¿no? Entonces, erradicamos las expresiones gordodiantes, validamos expresiones que también son dañinas, pero hacia las personas que son muy delgadas. Por ejemplo, es raro que en este contexto social en el que vivimos, alguien le diga a alguien, che, qué piernas gordas que tenés, ¿no? Puede pasar, y pasa seguro. Es como que ya está mal. Ahora, qué flaquitas que tenés las piernas, parecen alambrecitos. Es como inocente, porque además te lo pueden hasta decir con una sonrisa, ¿no? Estoy hablando de la flacura, que supuestamente el hecho de querer ser flacos es algo que la sociedad está persiguiendo por todos lados. Cuando encuentro a alguien flaco, se lo digo, che, qué flaca que estás, o qué flaco que estás, qué bien lo tuyo. La verdad que volvemos al tema de la pizza entre pedida y la opinión no pedida, ¿no? Entonces, después aparece esto del body positive, que es cuando se habla de la aceptación de los cuerpos. Pero incluso en el body positive se deja de lado la delgadez. Porque si hago una campaña publicitaria de aceptación de los cuerpos y no incluyo a los cuerpos muy flacos, y menos voy a incluir a los cuerpos viejos, no estoy hablando de verdad del body positive, ¿no? Estoy hablando de la aceptación de ciertos cuerpos, pero me estoy dejando de lado otros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿quién trazó esta línea entre los cuerpos normales y aceptables y los cuerpos que se corresponden con una mala alimentación, excesiva o escasa, ¿no? Digo, planteémonos en esto de aceptar la diversidad. Siempre mencionamos que hay una enorme diversidad que parece ser que nuestra nuestras mentalidades construidas en una sociedad nos permite ver solamente ciertas cosas, ¿no? En un pensamiento muy binario, gordo, flaco, y entonces todo es opinable, y de verdad planteamos que todos los cuerpos son válidos, y que sí existe gente que es muy flaca porque nació flaca, que siempre tuvo una predisposición genética para hacerla, para hacerlo, y que no tiene por qué ser flaco porque se somete a una dieta, porque hace no sé qué, o porque está enferma. Digamos, saquemos las presunciones que tenemos sobre las imágenes de los otros. Y además, no se las larguemos y se las digamos como si tuviéramos todo el derecho del mundo a hacerlo, porque nuevamente digo, no sabemos cuáles son las repercusiones que pueden existir en el impacto que tiene esa simple frase que le decimos a la otra persona, ¿no? Distinto es si estamos recurriendo a un profesional para consultarle sobre nuestro cuerpo, o incluso a una amiga que le puedo preguntar, che, ¿a vos qué te parece, no? Sobre tal cosa de mi cuerpo, y entablo y pido una conversación porque quiero hablar de este tema que me ocupa, que me preocupa y que quiero una opinión, ¿no? Todo cambio cultural lleva mucho tiempo, pero la propuesta es que empecemos a revisarnos nosotros mismos y tratemos de sumar al resto de la sociedad que nos acompañe en este cambio, ¿no? Una acción concreta, no opinemos sobre las corporalidades ajenas, nadie te pidió tu opinión, no sabes qué repercusión puede tener esto en la otra persona, no te metas sin permiso con el cuerpo del otro. Si realmente me preocupa cómo está la otra persona, le pregunto, ¿cómo estás? ¿No? Hay formas de preguntar, una cosa es hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y pasar. Y otra cosa es decir hola, hacer un silencio, te miro a los ojos y te digo, ¿cómo estás? Estoy entablando por una conversación en la que quiero realmente que vos me cuentes cómo estás, ¿no? ¿Cómo te sentiste todo este tiempo que no nos vimos? Bien preguntado, es una invitación para hablar. Y la otra persona dirá lo que tenga ganas de decir y sienta en un ámbito de confianza para contar. Y a lo mejor te cuenta algo sobre eso que te llamó la atención de su cuerpo, ¿no? Entonces, invitemos también a nuestro entorno a cambiar, hablemos con nuestras familias, con nuestras amistades sobre estos temas. Hay que tener el valor de decir que eso está mal, no está bueno opinar sobre las corporalidades ajenas, porque si no lo decimos, no estamos ayudándonos a mejorar y todo va a seguir estando como hasta ahora, naturalizado y demás. Y sobre todo pensemos en las niñeces, ¿no? Que ya se ven bombardeadas por estos parámetros sociales impuestos, que nada tienen que ver con la salud, repito, no estábamos hablando de salud, sino de cuestiones hegemónicas, ¿no? Mirá, qué flaquita que estás, pero 2 kilitos más te vendrían bien, dicho con una sonrisa y con mucho amor. ¿Qué tiene que ver eso con mi salud? Eso tiene que ver con que no estoy respondiendo a un estereotipo de cuerpo hegemónico tuyo que dice que 2 kilos más o 2 kilos menos es la situación ideal, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que revisarnos. Si nos pasa, tenemos que tener la fuerza para decir, mira, lo que estás diciendo, la verdad que no, qué sé yo, no me importa, yo no te pregunté, y si no, buscar ayuda también, ¿no? Desde el transfeminismo hay laburo en este sentido, porque desde el transfeminismo hay un compromiso para el respeto hacia las diversidades en las corporalidades, podemos encontrar en la comunidad personas con las cuales nos podamos identificar con estos valores y generar un grupo para conversar y para hablar y decirlo. Porque la verdad es esta, ¿no? Que a veces una cosa muy simple que la hacemos sin pensar, no necesariamente lo que estoy diciendo es para hacerte mal y que vos te vayas a tu casa sintiéndote horrible después de haberte encontrado conmigo, no necesariamente existe esa mala intención, pero la puedo estar cometiendo un hecho de discriminación y un hecho que repercuta en la psiquis de esa persona, sin haber pensado en que tal vez lo que simplemente tenía que decir era: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, hace mucho que no te veo. ¿Cómo has estado? ¿No? Y ahí vemos qué es lo que pasa y qué es lo que me dice la otra persona, en lugar de mirarla y decir: che, pero qué, ¿cómo aumentaste de peso? ¿Qué te pasó? ¡Wow! ¡Qué flaca que estás! ¿Comés bien? Es horrible eso. Es de muy mala educación, en el sentido de educarnos para ser mejores y para ser respetuosos de las demás personas y de saber que podemos impactar de manera muy negativa con un simple comentario. Así que eso es lo que quería que reflexionáramos un poquitito. Gracias, Vero. Un beso. Bueno, nos vemos. Chau, chau.